Tiene una remembranza muy importante en en dos versos de este capítulo. Y es interesante lo que sucede con este hombre. Lo tienen primero de Crónicas, capítulo 4, en el verso 9 y 10. Dice, está hablando aquí de la descendencia de Judá, y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oiga, qué interesante. Solamente se menciona acá en la Biblia de este personaje. Por ahí se menciona en algún otro lado, tal vez un lugar que se llamaba Jabes o algo así. Pero por lo menos del personaje este, el descendiente de Judá, solamente se menciona en estos dos versos. Y dice que hace una oración ahí donde pide algunas cosas y dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, Jabes es un nombre que tiene un significado interesante, porque ahí la misma Biblia menciona que le puso nombre, su madre le puso Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, su nombre significa entonces el que nace con dolor. Hijo de mi dolor, o el que trae desconsuelo, o lo di a luz con dolor. Yo recuerdo que cuando iba a nacer Yanis, yo fui con mi esposa a recibir un curso de preparto y le enseñaban algunas técnicas ahí especiales para que supuestamente no le doliera tanto y no sé qué. Y porque era el único parto que yo iba a entrar con ella, no, los otros dos nunca había ido. Y cuando yo fui al parto, uno llega que no sabe lo que va en realidad. Y sucede que a mí no me habían dejado entrar al hospital hasta que ya ella estaba a punto de tener la bebé. Y cuando a mí me llaman, me dicen: corra porque ya casi nace. Y yo, había esperado mucho rato por ahí afuera y me había ido por ahí a tomarme un café cuando me llaman y me vine corriendo. Y cuando está en esos momentos, oiga, es algo terrible porque hay una habitación donde están un montón de mujeres ahí, y todas se quejan y todas gritan y uno de repente mi esposa también le vienen algunas contracciones muy fuertes. Es algo terrible, pero la Biblia dice que Jabes, dice que la mamá le puso Jabes porque fue tenido con dolor. A mí me parece que Jabes fue tenido con más dolor de lo natural. O sea, es natural el dolor exagerado que las mujeres sienten, pero me parece que hubo un dolor extra acá en el nacimiento de Jabes, y de repente le pone el nombre Jabes, y usted sabe que para los israelitas los nombres son proféticos y cada nombre tiene un significado y le ponían el nombre según el significado, pero también lo marcaba, lo adhería o lo marcaba juntamente con su nombre, lo destinaba para ser quien era. Y en esta ocasión le pone el nombre Jabes, que dice hijo de mi dolor, o sea, hijo del dolor, que significa que su vida iba a ser una vida de dolor, iba a estar marcado con una vida de dolor. Entonces, de repente su nombre lo está marcando para una vida de dolor. Ahora, déjeme decirte algo más. Cuando les hablé hace unos días de Benjamín, Benjamín cuando nació, su madre le puso Benoni, que significaba hijo de mi tristeza, pero de repente su padre intercede y le dice: no, no, no se va a llamar así, vas a llamarse Benjamín, hijo de mi mano derecha. Ahora, pero aquí parece que Jabes no tenía al papá bien cerca como para que lo defendiera y le dijera que no se iba a llamar así. Y no sé si el papá estaba en algún otro lado, no estaba, no se menciona al padre, no se menciona dónde estaba. Pero dice que su madre lo llamó hijo de dolor. Una persona que va a nacer con dolor, una persona que va a vivir con dolor, pero de repente, por encima de su nombre, este hombre marca algunas pautas importantes. Esta noche yo quiero decirte que tal vez te han marcado con algún nombre que no te bendice, tal vez te han marcado con algún sobrenombre o con alguna palabra o con algún acto en tu vida. Muchas veces los padres marcan a sus hijos con nombres o con sobrenombres o con actitudes que no son de bendición. Desde que nacen empiezan a referirse a su hijo con una palabra que no es adecuada para ellos y que los va marcando. Ahora, yo quiero decirte algo. Dios en esta noche, si te han marcado, Dios quiere hacerte libre. Dios no quiere que tú vivas marcado para siempre con lo que te marcaron en la niñez, con lo que te marcaron los padres, con lo que marcaron tus maestros en tu vida o alguna persona que marcó algo inadecuado en tu corazón. Dios quiere hacerte libre. Y yo quiero hablarte en esta hora sobre este hombre, Jabes, a pesar de que estaba marcado para ser un hombre de dolor. Dice la Biblia, en estos dos versos, empieza relatando y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Hay aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ser bendecidos. Y una de las cosas que me da a entender este pasaje es que Jabes tenía un espíritu de triunfador. Diga conmigo, un espíritu de triunfador. No, no, no, yo creo que no me están entendiendo. Diga conmigo, un espíritu de triunfador. Este hombre, su espíritu le lleva a algo más. Dice que era más ilustre que todos sus hermanos. Era más ilustre. Estaba diciendo, hacía las cosas con más excelencia, hacía las cosas con más ganas, con más excelencia. Era más ilustre que todos sus hermanos. Ahora, una de las cosas que hoy vemos es que muchas veces, dentro no solamente de la iglesia, sino fuera en los trabajos, la gente hace los trabajos como por hacer algo o por ganarse el salario. Y muchas veces venimos a la iglesia y hacemos también el servicio hacia Dios. Lo hacemos como por estar haciendo algo, porque me vean. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios quiere que yo haga para Dios es que las cosas las haga con excelencia. Gracias por los amenes. Dios quiere que lo que yo haga para Él lo haga con excelencia. Lo mejor que yo pueda hacer, dice, era más ilustre que todos sus hermanos. O sea, ¿qué hacía? Hacía las cosas con más excelencia. ¿Por qué la Biblia en estos dos versos saca el tiempo para mencionar que Jabes era más ilustre que los demás? Porque sabía que al decir lo demás, teníamos que tener una base para saber el por qué este hombre recibe una respuesta de Dios. Dice que era más ilustre que todos sus hermanos. El espíritu de este hombre da a entender que este hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre con una actitud poderosa. Su actitud, su espíritu, con que hacemos las cosas, es lo que hace mucho el cambio. Oye, si la iglesia tuviéramos una buena actitud de hacer las cosas con excelencia, tendríamos mucho más éxito en las cosas. Pero a veces hacemos las cosas con una mala actitud. Pensemos en todos los demás de hermanos de Jabes. ¿Cómo hacían las cosas? Que dice que Jabes era el más ilustre. No menciona a los demás, no se dice qué hacían los demás, aunque viene hablando de una genealogía y no dice quién era Jabes, sencillamente dice que Jabes era más ilustre. Qué lindo es que el día que el Señor tenga que hablar de nosotros, se encuentre que nosotros somos cristianos que servimos al Señor con excelencia, que hacemos las cosas, que Dios pueda decir de ti que eres un hombre, una mujer ilustre, un cristiano ilustre, que sabe que está haciendo las cosas con calidad, con categoría, con excelencia. Dios está esperando que nosotros hagamos las cosas con excelencia. Ahora, las bendiciones están para aquellos que se esfuerzan, no para los vagos. Dios nos quiere bendecir. Pero quiere bendecirnos ¿cómo? No es a cualquiera el que va a bendecir Dios, ¿o sí? Es a cualquiera que bendice Dios. No, la Biblia promete bendiciones, pero las bendiciones están ligadas a un esfuerzo, a algo que hay que alcanzar. Las bendiciones no están ahí para que usted se tropiece. Las bendiciones hay que alcanzarlas. Las bendiciones hay que buscarlas, las bendiciones hay que ir por ellas, hay que arrebatarlas. Iglesias, si queremos cosas grandes, yo le hablaba aquel día que la iglesia benjamita tiene que ser una iglesia que es conquistadora, que arrebata las bendiciones. Déjame decirte algo, el cristiano tiene que ser un cristiano que va en pos de las bendiciones, que las arrebata, que las toma, porque el cristiano que se sienta a esperar que las bendiciones vengan, se va a morir esperándolas porque posiblemente nunca le van a llegar. Las bendiciones son para la gente que se esfuerza. Propóngase esta noche a ser usted el mejor en lo que haga, en lo poco que haga en la iglesia o en lo mucho que haga. Hágalo con excelencia, haga las cosas con entusiasmo, con una actitud correcta. Qué terrible es poner a alguien a servir que no quiere hacer lo que está haciendo. En el tiempo de pastorado, estuve 8 años como presbítero. Y muchas veces me encontré pastores o esposas de pastores que no querían ser pastores. Y se pasaban solo quejando. Decían, ay, es que ser pastor es tan difícil, es que cuenta tanto, es que hay tantos problemas, hay tanta lucha. Yo no sé ni para qué se metieron en eso si no aguantan. Si yo vengo aquí a quejarme de los problemas, de las luchas, de los hermanos, de la junta, del otro, ¿para qué me meto en esto entonces? Mejor me voy a hacer otra cosa que sepa hacer. ¿O no? Dios no está esperando que usted se meta a servirle a Él y se empiece a quejar del hermano, del otro, de aquel, de este, del vecino, del papá, del perro, del gato y todo. Solo quejas. No, Dios quiere que usted sirva con entusiasmo y esté alegre de servirle al Señor y pueda decirle gracias, Señor, porque me permite hacer algo para ti. Si se lo va a dar, se lo guarde porque es para el Señor. Sea usted el mejor en lo que hace, sea el mejor. Haga las cosas con entusiasmo, con gozo, con alegría, servir al Señor. La Biblia dice que si un vaso de agua damos con amor, no perdemos la recompensa. Si un vaso de agua damos con amor, no perdemos la recompensa. Qué lindo es cuando servimos con gozo, con entusiasmo. Que cuando vamos a hacer las cosas, nos guste hacerlas, queremos hacerlas y estamos contentos de servirle y trabajamos con tanto entusiasmo y gozo que lo hacemos más allá de lo que nos piden que hagamos y estamos entusiasmados de hacerlo. Queremos hacerlo, queremos hacer algo. Uno de estos días unas muchachas vinieron acá porque dice que quieren servir y entonces vinieron a limpiar las sillas y hacer. Oye, entusiasmo, quieren hacer algo, pero no tienen, no las ponen a hacer nada. Ok, vamos a limpiar sillas, vamos a hacer algo. Y la hermana Lucrecia las puso ahí a limpiar sillas, porque ellas quieren servir. Qué lindo es cuando nosotros servimos con entusiasmo, ¿verdad? Toque al que está a su lado y dígale, si vas a servir, sirva con entusiasmo. Que seamos cristianos ilustres, que sirvamos con ese gozo, con esa alegría, que no nos quejemos. Ahora, lo segundo de este hombre es que dice, e invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel. A mí me parece que este hombre hace una oración ferviente ahí. Oiga lo que dice. Oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me librara de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuatro cosas dijo ahí. Poquito pero espeso, ¿verdad? Cuatro cosas pide y la oración. Déjame decirte esto. En el libro de Génesis capítulo 32, en el verso 25, está hablando del encuentro de Jacob con el ángel en Peniel. Dice la Biblia que hay una lucha entre el ángel y Jacob. Están así teniendo una lucha y de repente algo está sucediendo ahí. Y Jacob está pidiendo la bendición. Jacob está pidiendo la bendición, pero de repente en el verso 25 dice que el ángel toca el muslo, toca su cadera Y de repente, este hombre pierde la estabilidad o pierde la fricción o el funcionamiento de su cadera. Me contaba Alejandro que el día que él se le dañó la rodilla estaba en el centro de San José, así fue, y cayó ahí en una acera y aunque lo vieran, aunque pasara quien pasara, él tenía mucho dolor y se sentó en una acera. Indudablemente, este hombre, Jacob, cuando fue tocado en su cadera, inmediatamente tenía que haber caído de rodillas. ¿Sabe? Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no quieren ponerse de rodillas. Hay mucha gente que quiere la bendición de Dios, pero no quieren orar. Hay gente que está diciéndole, Dios bendígame, Dios lléname, Dios haga por mí. Tócame, bendígame, Señor, pero están pidiendo, pero no quieren doblar sus rodillas realmente como Dios quiere que lo haga. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que empezar a doblar rodillas. Si queremos la bendición de Dios para esta iglesia, una iglesia no crece sin oración. Una iglesia que no ora podrá lograr algunas cosas, pero el éxito que Dios quiere realmente para una iglesia se consigue cuando estamos en la presencia de Dios. Qué lindo es cuando nosotros realmente empezamos a orar. Cuando empezamos a doblar rodillas, este Jacob, cuando el ángel lo quiere bendecir, primero lo pone de rodillas. Cuando primero él tenía que estar de rodillas para que pudiera recibir la bendición. ¿Sabes? Si quieres ver la bendición en tu vida, tienes que ponerte de rodillas. No hay otra forma. Dijo una reina en una ocasión, hablando sobre Juan Wesley, dijo, le tengo más miedo a Juan Wesley de rodillas que a dos ejércitos juntos contra mí. Dice que este hombre cuando llegaba a las oficinas y su secretaria le decía que había mucho trabajo, dice que cuando llegaba y la secretaria no le decía nada, oraba 2 horas, pero que cuando la secretaria le decía que había mucho trabajo, oraba 4. Porque dijo, si entre más trabajo tenemos, más tenemos que orar. A veces nosotros cuando tenemos poco trabajo no oramos y cuando tenemos mucho trabajo mucho menos, ¿verdad? Hay que aprender a orar, hay que empezar a buscar la presencia de Dios, hay que empezar a doblar rodillas. Si quieres la bendición, tienes que empezar a doblar rodillas. Este hombre, Jabes, dice la Biblia que hizo una oración e invocó el nombre de Dios. E invocó el nombre de Dios, buscó su presencia, buscó su bendición, estaba dispuesto a encontrar no solamente a través de la forma de servir, sino a través de la búsqueda de su presencia. Yo veo hombres de oración como Daniel. Dice la Biblia que Daniel, a pesar de que le prohibieron orar, dice que 3 veces al día abría la ventana que daba hacia Jerusalén y empezaba a clamar. Y cuando le dicen, tú no puedes orar, tú no puedes hacer eso, está prohibido por el rey, no le importó, siguió haciendo lo que hacía, no se escondió para seguir adorando. Quizás nosotros hubiéramos dicho, bueno, por ahora, mientras pasa el susto, cerremos la ventana. ¿O no? Yo hubiera hecho eso. Pero Daniel no tenía miedo. Si queremos la bendición de Dios, no podemos tener miedo. La gente miedosa es por la que nunca llega a ninguna parte. No llegamos a ninguna parte. Con miedo no se llega a ninguna parte. Tenemos miedo de esto, tenemos miedo del otro, y pasamos con miedo de lo que nos hicieron, de lo que nos podrían hacer, de lo que nos podría pasar, de lo que nos podrían decir, de lo que podríamos. Miedo. Una vez escuché un predicador hablando. Y dijo que la gente le tenía más miedo al fracaso que al triunfo. Y decía, mucha gente no se arriesga. Perdón, más miedo al triunfo que al fracaso. Y dijo, mucha gente no se arriesga a hacer cosas. No porque les dé miedo fracasar, les da miedo triunfar. Y después no saber qué hacer con el triunfo. ¿Cuántos juegan bola aquí? Ah, no, ninguno juega bola. ¿O cuánto la bola juega con ustedes? Ok. El tiempo más crítico para un jugador no es mientras esté jugando en la cancha, es cuando ya se encuentra frente al marco para meter el gol. ¿Sí o no? Es el tiempo más crítico. Es el tiempo más crítico. ¿Por qué? Porque es cuando tiene mayor peso de emoción. En cualquier momento, un corredor, cuando va a llegar a la meta, es el tiempo más crítico cuando va a llegar a la meta, porque sabe que son los últimos minutos, son los últimos segundos. El tiempo más crítico es el final, el momento final. ¿Por qué? Porque es el momento del triunfo. ¿Sabe? Mucha gente tiene miedo de triunfar. ¿Qué hacemos si nos llega mucha gente? ¿Qué hacemos si esta iglesia crece? ¿Qué pasaría si empieza a convertirse Atenas para Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Y algunos dicen, mejor estemos los queditos. Aunque no se animan a decírselo a uno, pero sí, en su corazón están diciendo eso. Casi sería mejor estar queditos. Entre menos gente, menos problemas. Entre más poquitos, menos. A mí hay gente que me ha dicho eso, no aquí, en otras de iglesias. No, no, pastor, mejor entre más poquito, menos problemas. Más poquito, más calidad. Qué mentira, ¿verdad? Eso es un miedo a triunfar. Muchas veces tenemos tanto miedo a triunfar que no nos atrevemos a hacer cosas. Este hombre sabía que él estaba dispuesto a triunfar porque él sabía lo que le estaba pidiendo a Dios y empezó a pedirle a Dios, invocó y le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué está diciendo? Quiero triunfo. Quiero bendición en mi vida. Quiero finanzas porque quiero tener más territorio. Si tu mano estuviera conmigo, bendición espiritual. Y si me libraras del mal, si me libras de Satanás, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué carga, ¿verdad? A mí me gusta esto. Y yo creo que es la segunda vez en el tiempo de predicar que hablo de este Jabes. Hace muchos años prediqué de él. Pero piense, hoy Dios te quiere bendecir a ti. Tú no has venido a este culto, a un culto más. Usted ha venido a este lugar porque Dios te trajo con un propósito de hablarte. Dios quiere que hoy empieces a convertirte en un triunfador, en una triunfadora. Dios quiere que hoy empieces a soñar nuevamente. Que los sueños que se han muerto en tu vida, hoy empieces a levantarlos. Hoy Dios quiere que empieces a hacer oraciones fervientes, que lleguen hasta el trono del cielo y empiecen a romper ataduras y cadenas que muchas veces te han puesto. Que empieces a deshacerte, a creer que tú no puedes porque no tienes o porque no puedes alcanzar. Déjame decirte que el tiempo de Dios es hoy para tu vida. Déjame decirte que Dios te trajo hoy para decirte que sí puedes, que te puedes lograrlo, que tú solamente tienes que levantarte en el nombre de Jesús, que tienes que empezar a visionar en el nombre de Cristo, que puedes levantarte, que no te quedes ahí, porque lo que el diablo ha querido sembrar en la humanidad es miedo, es temor. Cuando el diablo se apodera de tu vida y te llena de miedo y temor, ya ganó la batalla, porque sabe que una persona con miedo no puede ir a la batalla. ¿Usted se imagina un boxeador con miedo? Si un boxeador entra al ring con miedo, mejor ni que vaya. Ya le pegaron. ¿Alguno de ustedes ha sido boxeador? No. No, era por aquello de no arrimarme mucho ahora. Terrible. ¿Por qué? Porque el miedo nos daña, nos juega una mala jugada. El miedo te roba la capacidad. Cuando tú tienes miedo, no puedes avanzar, no puedes alcanzar. Pero este hombre, Jabes, estaba decidido a alcanzar la bendición desde el día en que propuso ser el hombre ilustre y desde el día en que propuso orarle al Señor y el día en que propuso hacer una oración de cambio. Tres cosas quiero que hagas. Número uno, que empieces a hacer las cosas con excelencia. Número dos, que empieces a orar, a buscar el rostro del Señor. Y número tres, que cambie tu mentalidad a ser una persona triunfadora. No puedes quedarte ahí por lo que te marcaron o te dijeron, o por lo que no has alcanzado, por las derrotas que has tenido hasta aquí. Levántate en el nombre de Jesús y declara que hoy eres un vencedor. Levántate en el nombre de Jesús y empiezas a creer que Dios te va a bendecir. Empieces a orar como Jabes. Empieces a buscar la bendición de Dios. Dile al Señor que expanda tu territorio. Dile al Señor que bendiga tu vida, que te libre del mal y que te levante con poder. Dígale al Señor, abre tus labios y empieza a creer la oración de Jabes sobre tu vida. Declara esta noche que algo diferente va a pasar en tu vida, que de hoy en adelante algo extraordinario va a suceder en tu vida. Cuando tú te levantes y empieces a creer que ya no eres más un derrotado, que ya no eres una persona que estás en la bancarrota, en la desgracia, que ya no, que tu mano, donde quiera que vaya, va a servir de bendición y que donde ponga tu mano, ahí hay bendición. Vea, déjeme decirte esto. Una vez un joven me dijo: Pastor, yo todo lo que toco se daña. ¿Cómo así? Sí. Y andaba yo un corta uñas muy bonito de España. Y mientras está diciéndome eso, agarra el corta uñas y lo quiebra. Sí, a usted le parece broma, pero en serio. Me lo quebró y yo no sé cómo lo quebró. Y entonces le digo: pero eso es una maldición que usted carga encima. Uno, alguien se la puso sobre los hombros, y otro, él se lo creyó. Hay gente que cree en eso. Todo lo que yo toco se daña, todo lo que toco se barata. No puedo tocar un vaso de vidrio porque se quiebra. Si yo ando en carro, se vara, y si me monto en un bus, también se queda varado. Y se lo creyeron tan bien que ya le sale así. ¿Cuántos esta noche pueden decir: yo soy una persona de bendición? Lo que mis manos tocan transmite bendición. Donde pongo mis manos está la unción de José. Dice que José, donde entraba, dice, había bendición, había multiplicación. Donde ponía sus manos, la gloria de Dios descendía. Llegó a la cárcel y hubo bendición sobre aquel lugar. Donde él ponía sus manos, transmitía bendición. Declara esta noche: donde pongo mis manos, hay bendición. Todos los que mis manos tocaren, donde yo te esté, hay bendición. La presencia de Dios está sobre mi vida. Y pues, si quieres decírselo más fuerte, póngase de pie esta noche y empieces a declarar que tus manos, tu poder, tu casa, tu hogar, tu familia, tu trabajo es de bendición, y que donde usted está no va a quebrar. Mucha gente cree que la empresa donde trabaja, esa empresa quiebra. Diga: donde yo esté, hay bendición. Donde yo vaya, hay bendición. Lo que mis manos tocaren, habrá bendición. Yo puedo bendecir aún a las cárceles. Puedo bendecir donde quiera que esté. José estaba en la cárcel, en el lugar más terrible, pero ahí había bendición. Levántate en el nombre de Jesús y declara: yo soy hijo de bendición. Yo soy poderoso en palabras y mis labios declaran bendición. Empieza a declararlo con poder esta noche. Decláralo, iglesia, decláralo, hermano, decláralo sobre tu vida. Empieza a hacer declaraciones de poder. Todas las maldiciones que te hayan lanzado, cancélalas en el nombre de Jesús y declara: yo soy un hijo de bendición, soy una persona de bendición, y mi nombre es un nombre de bendición. Aunque te hayan puesto un nombre que no vaya contigo, declara como Jabes: yo no soy un hombre atado por mi nombre, soy una persona de bendición, porque estoy atado por el reino de los cielos para ser un hijo de bendición, y lo que yo haya hecho va a ser de bendición para todas las personas, y lo que yo haga va a ser de bendición, y donde quiera que yo vaya, la bendición me va a seguir. Aleluya. Dale gloria a Él, dale gloria, iglesia, que se oiga la adoración, que se oiga la alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Diga: yo voy a hacer las cosas con excelencia para mi Dios. Yo voy a hacer las cosas con excelencia. Lo mejor que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer de la mejor forma. De la mejor forma, con excelencia, lo voy a hacer. Aleluya. Yo declaro que cosas buenas van a pasar en mi vida, en mi familia. Declaro que la bendición está sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi papá, sobre mi mamá. Empieza a declarar bendición sobre tu trabajo. Dígame: trabajo es de bendición. Mi carro es una bendición. Aleluya. Y si no tienes carro, declara por la fe que Dios te va a dar uno. Declara que Dios te va a dar una casa, que Dios va a abrir la ventana de los cielos, porque tú no eres un salado, tú eres un hijo de Dios poderoso. Sobre ti no hay maldición. Hay bendición sobre ti, no hay maldición. Hay bendición, declara, declara, yo soy un bendito de Dios. Yo soy un bendecido de Dios, porque Dios me bendijo, mi nombre está esculpido en las palmas de las manos de mi Dios. Mi nombre está esculpido en sus manos, porque Dios quiere verme, ver mi nombre todos los días, quiere acordarse de mí, quiere hablar conmigo y yo voy a estar en su presencia, aleluya. Aleluya. Aleluya, empieza a adorarle con más entusiasmo, iglesia. Empieza a adorarle con más entusiasmo, hágalo con más entusiasmo. Empiece a alabarle con entusiasmo. Empiece a hacerlo con excelencia. Empiece a hablar. No diga que yo no sé orar. Empiece a hablar con Dios. Diga yo sé, yo puedo hablar con mi Dios. No diga que no puedes. Porque cuando tú dices no puedes, te estás atando a una maldición. Declara, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un triunfador. Soy un vencedor. Aleluya. Porque la oración te hace ferviente. Cuando tú dices que no puedes orar, estás diciendo no puedo hacer, tomar la herramienta, el arma más importante del cristiano es la oración. Y cuando dices que no puedes orar, estás diciendo que no puedes hablar con Dios, el Rey de Reyes, que no puedes comunicarte, que no puedes tomar el arma más poderosa. Adórale, adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale esta noche, adórale. Su presencia está aquí en este lugar. Su gloria está en este lugar. Aleluya. Declaro que cosas buenas te van a suceder. Declaro que tu vida va a estar rodeada por cosas buenas. Y que cuando algo suceda, es porque Dios tiene un propósito mayor. Cuando algo te pase que te parece que es malo, es porque Dios tiene otra cosa mejor para ti. Aleluya. Porque Dios te va a enseñar y te va a dar algo mejor. Aleluya. Solamente confía en Dios, porque cuando a José lo mandaron a la cárcel es porque era el tiempo de preparación para ir al trono. Aleluya. Declara bendición sobre tu trabajo, sobre tu empresa, sobre tu vida, donde quiera que estés. Declara bendición para tu patrono. Declara que tú le vas a producir bendición a tu patrón. Declara que donde pones tus manos hay multiplicación de Dios. Hay cosas buenas que suceden en esa empresa, en ese lugar donde trabajas, que tú vas a ser de bendición, aunque no te lo reconozcan. Dios te lo va a reconocer. Aleluya. Digno, digno, digno, digno, digno, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Yo bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos. Tus hijos no son los más malos estudiantes de la escuela ni del colegio. Tus hijos tienen que ser los mejores. Tus hijos son inteligentes. Declara sobre tus hijos bendición e inteligencia. Declara que ellos son buenos estudiantes, que tus hijos se van a convertir en profesionales. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Digno de toda honra, de toda la alabanza. Hágalo con excelencia. Adórale a Dios con excelencia. Empieces ya a activar la excelencia en tu vida. Que cuando se diga de ti y que tu oración sea como la ave, que traiga respuesta, porque Dios te va a dar bendición sobre tu vida, pero tienes que activarte, tienes que activar la excelencia, tienes que activarte, aleluya. Digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, aleluya. Yo te alabo y te glorifico, Dios, digno eres, Jesús. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo alabo tu nombre, Dios. Yo alabo tu nombre, Dios. Yo exalto tu nombre. Yo te glorifico, Dios. Digno de honra, de gloria y alabanza, Jesús. Tú eres santo, tú eres poderoso.